song for you. You might recognise this one. Muy buenas noches a auditoras, auditores. Este es, como siempre, su podcast favorito que se llama Doble Casetera. Doble Casetera desde el año 2000. ¿Cuándo? 2000, 2004. Atendiéndolos con gusto desde el 2004. haciendo siempre el mismo programa, 20 De años. hace años ya. Ya Claro. no se ha modernizado nada su formato. Lo distinto es que ahora estamos a la distancia. Sí, Tiempo. y nosotros hemos siempre sido la modernidad. Recuerda que nosotros hacíamos podcast antes que existiera la palabra podcast. Claro, Claro, pero que antes se pusiera famosa la palabra podcast. una fase experimental ahí. Ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo, pero queríamos hacer radio de manera independiente, como por internet. Así que con esa búsqueda llegamos a esto. Bueno, y así como estamos en este programa apuntando hacia el recuerdo, tenemos un viaje a la juventud, David. Only the Young, el más joven acá, Only the El Young. más joven, o los de Only the Young comprenderán. No, es que una canción que parecía una película de los 80 que la daban en la tele, harto, pero que no era como muy famosa, entonces era como bien oscura. Pero aparece en su soundtrack el Journey. Journey tiene hartas canciones y una de esas canciones aparece en esta película. Y es interesante, interesante. Puede ser una Así vez, que vi en YouTube, que no es una fuente confiable, que como Steve Perry podría ser el mejor vocalista, mejor frontman de todos los tiempos, no sé. ¿Qué les parece ese comentario tan Frontman, irónico? como Tiene una nosotros para acá. impresionante voz, de todas maneras, pero así como el mejor Sí. frontman, no sé. No sé cuál es tu fuente, la fuente de la IN, el INE, no, no sé. Y el no Algo sé. tiene el No, no, no. INE, algo parece. Pero aquí está de moda en este momento, pues, bueno, está Era el INE, está Daddy en su proceso, está en su proceso. Yankee. Yo era Está, Daddy ¿no? Yankee de todo. Que el INE haga la encuesta. ¿Cuántos han sido encuestados por el INE? Germán, creo que el David no lo eligieron para censar, bueno, hay algo ahí. Yo creo que tiene Postúlate. el rencor de escolar que no censó. Escolar, Exacto. que eres eso. No censar. Claro. El día libre que te dieron, pues no me lo dieron a mí. El Yo creo que eso. Yo creo que sí. David, te estás adelantando. No, Ya. está bien, está bien. Bueno, no, era en relación No, entonces no creo que sea una buena fuente eso. a Esa Journey. encuesta. Sí, no, porque está bien, es buen cantante, excelente. Pero frontman, no sé. Yo creo que el mejor frontman, mucha gente dice siempre, es Freddie Mercury. Sí, pues Freddie Mercury, después está, puede ser el Mick Jagger, Mick Jagger, Mick Jagger. Hasta Jim Morrison, por lo Jim Morrison. Sí, Jim. Otro James, no sé, cantante chileno. Juan Un frontman Antonio como Labra. Juan Antonio Labra. Antonio Labra, claro. Ah, no, pero tienen que estar. Danny Chilean. Oye, hablando de eso, que echaron a este buen de. No, pero a lo mejor después lo conversamos. Voy a Ah, hablar de después lo política. conversamos. La canción y después conversamos. Teníamos preparadas sorpresas para más adelante. Yo Vamos igual a voto escuchar la canción. por Mick Jagger. Mick Ya, Jagger. entonces aquí vamos a escuchar Only the Young de Journey. El mejor Sí, frontman de para todos los tiempos, Steve Perry. Está según claro. quién, según quién, Según la encuesta según Germán, revisada, de un Germán Canales. la familia de La Journey. familia Perry. La familia de Perry. Claro, Guachi Perry, de Guachi Perry, los Guachi Perry. Pero qué buen tema de Journey. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Only Siempre the joven. Young. Only the Young. Solo Pero y joven. para David debería haber sido Forever Young. Forever Young. Nuestro Sí. joven Mechón. eterno. Joven Eternal. Mechón. Eternal Mechón. No, Eternal más que Mechón. Flame. No, Como The Bangle. Bangles. The Bangles. David, nuestro frontman. El amigo universal. The Flame, como Cheap Trick. De Universal, ¿cómo se llama? De The Blur. Blur. Bueno, Así es, pues, hace weón. poco estábamos conversando un poco de lo que son la censura y la autocensura. Es algo que se está haciendo mucho hoy en día. Ustedes no sé si saben que Café Tacuba en sus shows está empezando a autocensurarse. De hecho, estaba pensando en sacar una versión de Ingrata. Y cambiar la letra de la parte donde es más compleja, donde llama un poco a la violencia con la mujer. A lo cual David no está enojado, ¿no es cierto, David? Usted como misógino. Como declarado misógino, sí. No, que depende, porque si no te gusta la canción, no la toques nomás, pues venga ahí Y yo creo tratando de cambiarla. Yo también creo lo mismo, David, todo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta generación de cristal, weón. No, pero si la tocas o la tocas. Si la tocas, tócala. Pero si no quieres tocarla, no la toques, nomás así de simple. ¿Por qué te vaya a poner mal? En el pueblo mexicano tenéis un montón de música que es muy machista, Sí. especialmente desde los boleros hasta las rancheras. Sí. Puta, weón. Y que son más violentas que esas, ¿cachai? Ahora, si una decisión que toman ellos, tenéis toda la razón. No podéis cantar una canción a la mitad. Pero ellos se autocensuraron. Ahora, cosa que en la historia, la otra vez estaba escuchando por ahí un programa radio de Radio del País, una radio amiga que siempre está ahí con nosotros. Decían, se acordaban de los 80 cuando en México censuraron la canción del El Ciclón. Porque consideraron que era muy anticatólica. ¿Tú crees que en México es muy católico, muy, o por lo menos lo era hace un tiempo atrás, más cerrado? Religioso, religioso. Sí. Y encontraban que la letra era muy oscura y que era muy, casi como magia negra, bueno, como caca, caca, magia negra, brujo. Ya. ¿Sí? Como Y una oración, así, palabras que se van diciendo. Y sí, suena un y poco también extraño, suena un poco extraño. Y sí, si hay gente también. el equilibrio murió, y el equilibrio de Dios, ¿qué pasó con Dios? Cosas O sea, así. tú también lo. Yo soy un gran admirador de Café Tacuba, y volviendo, respeto su decisión de no tocar Ingrata. Y nosotros igual la vamos a tocar, pero lo respeto. Y del Ciclón es. No, yo creo una lectura muy rebuscada. Sí, ese disco que yo. Me parece que es el mejor disco de Café Tacuba. Es como bien político, porque estaba cerca de la época del quinto centenario, de los 500 años. Entonces es indigenista, político, ambientalista. Y probablemente por eso no le gustó a los religiosos, pues bueno, les pareció incómodo. Entonces yo creo que por ese lado está la cosa. Y había un dato ahí también que daban y que igual sería bueno verificar algún día, que ese disco, Re, de ahí sale la canción, donde se hizo famoso y donde los catapultó a América fue aquí en Chile. Desde Chile se hizo famoso ese tema y fue como Porque está la identidad. ranchera del Ingrata. Sí, está Ingrata, estaba el metro, estaba. Voy a ver, déjame buscar las canciones de. El El ciclón. ciclón. Sí, yo creo que no, a nosotros nos hizo clic Ingrata porque nos gusta mucho la ranchera, pues parte de del folclore rural del campo. Entonces nos tenemos todos como ahí presentes. Claro, de hecho, tal vez que hasta la tocaron en radio AM. ¿Cachai? Entonces, es probable que la hayan tocado en ese momento y que pasaba como ranchera la más. Las Paso, flores paso. también era un tema que fue muy, Temazo muy las mal. flores, weón. Temazo. Temazo. Jepe tiene una versión más o menos fome, pero es muy bu buena canción esa. Qué pena, muy No, entretenido Café que Tacuba digamos. tiene de los temas de los tres también, pues. Es como que Jepe haga una canción entretenida. No lo sé. De algo, alguna De vez. algo, así como es. Entonces, es Tengo un té calentito. inherentemente asociado a Jepe. Es como Tengo la un canción. té calentito, pues, weón. Para tomar desayunito. Pero no, ni siquiera le riman la wea. Es muy moderno para mi oído. Sí. Ingrata. Por eso Ingrata. ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Eso es Para que te lo mueras. pobre. Eso sí. Eso es lo violento, eso es Sí. lo violento. Sí. Sí. Es que, sí. O sea, en un contexto más actual eso no. Es misógino, es No. misógino. Sí, pensaba que sí. Hay que Total. ser. Hay Me imagino. que ser, Mandarlo sí. como. Sí, Debe haber mandado por eso como. digo, sí. Bueno, si no te gusta la canción como está, entonces no haga o cámbiale la letra, pero de una forma bastante más atrevida también. Por eso David Te voy a escribir a un mes. David tiene Te una voy a escribir. polera de ingrata. Le voy a decir a Cosme entonces tu opinión, David, a ver qué piensa él. Cosme, ¿quién es Cosme? Cosme. Ah, el cantante. Claro. Iba cambiando de personaje por diferentes años. Demasiado Este tiempo artista. que hombre. Demasiado artista. ¿Qué Tipo. teníamos en pauta? ¿Qué teníamos en pauta, ¿Qué tiene con los chicos? artistas? Los artistas. No los toleramos tampoco. No, no No son. queremos Todos más son artistas, drogas. weón. Son todos drogas. Por eso estamos haciendo este especial de los 80, 70, 80. Claro. Oye, volvió la música a los 80. De hecho, yo le estaba comentando a Germán que estoy limpiando mis cassettes, arreglando el doble, Es un el toca cassette. trabajo de relojero. Pues yo cuando arreglaba un cassette siempre se me enredaba la cinta y después no la podía enredar, weón. Volví Se a eso, enredaba, ¿cómo ¿cachai? es? ¿Cómo volví a enredarla? Más todavía, weón. Tú tienes que desmontar la cinta, weón. Sacarla y Cuando tú. en ese acto de se empieza a soltar, pues, weón. Y ahí se te, si no lo haces con cuidado, se va a la cresta todo. Típico que Y cuando te estoy dice, tú ¿quién inventó los colocando cassettes? ¿Quién inventó los la cassettes? Japón, pues, weón. Japón Japón. es ¿Cuál? rima, Sony. japonés. Sony, parece que fue Sony. Lo podemos googlear igual. Ya. ¿Quién ¿Cuál es inventó la el Japón? canción que viene entonces, Manuel? ¿La ¿Quién canción que viene? inventó el Tipo. cassette? ¿Quién inventó el cassette? ¿Qué fue? Aquí está. Historia Sony. Sony inventó el cassette, pero el cassette que conocemos nosotros. Thank you. Roxana, Roxana. Escuchamos Roxanne. Sí, Roxanne, que estuvo hace poco de cumpleaños, se lanzó un 7 de abril del año 78. El 78, En esa época no le fue muy bien al inicio a Roxanne. Fue más, o sea, llegó mucho más la canción cuando se relanzó después en otro disco. Pero cuando se lanzó en el año 78 no fue un éxito. ¿Cómo le pasa mucho? Bueno, este jovencito, ¿cómo se llama el cantante? El Gordon. aguijón, el Gordon. aguijón. Bueno, Gordon Sting Summer. Sting. es un joven que tiene bastante futuro, así que esperamos que le vaya mejor en más adelante. Se lo dedicaba a Bueno, si su lo pensamos desde el 78, esperemos que igual le vaya mejor. Exactamente. 47 años. ¿La edad de usted o no? ¿Anda por ahí? No, ¿46, 45? Deja calcularlo, fíjate, son 4, 7, 3, no, 7, No, no, si 4, 7, 38, 3, bo, compañero. ¿Qué año nació David? son 3, 1, 46, Rondea. David. 46, 9, yo, 77. Ah, mira. Sí, 77, yo soy el más joven de todos los vampiros. Ahí nació la rebelión punk el 77. ¿Viste? Es punk el David. Casi tuvimos conflicto con Argentina también por esos años. Sí. ¿Qué Y más? empezó a aparecer buena música en esos años también, ¿po? Hubo un cambio. Fue como entre música disco y después el pop, el pink, el punk con el Claro. new wave, ¿cachái? Claro, pues es como el Y después una abrió, mezcla de abrió todo. Una mezcla de todo. Abrió el disco y nació el punk y el new wave. La música de disco fue tan llamativa en su momento que hasta en una película de James Bond, casi toda la música en sí es muy disco. Yo vi muchas películas de James Bond hace un tiempo atrás, bueno. Creo que las vi ¿Una todas. de Rocky Moore? Sí, yo creo que ese momento fue el peor momento, bueno, de James Bond. James Bond en música disco. Sí. No, no. ¿Por qué Pero más? había cosas como en Roxanne, que eran distintas. Exactamente. Roxanne, bueno, Roxanne no fue un éxito en su momento porque la BBC la criticaba mucho por ser una canción que se basaba en una prostituta. Ah, verdad, ya. Ay, por eso fue como que no le gustaba pasarla. Claro, de alguna forma fue censurada. Sí, pues fue, Podríamos hablar ya. de música censurada. Bueno, que sea en español, porque que no dicen que sea en español. No, no necesariamente. Vamos a hablar de En música que bueno, tuvo algún impacto. Police fue una banda que influenció demasiado al rock argentino de principios de los 80. Y estaba, por ejemplo, la banda Heyte, que tiene un sonido totalmente Police, pues, bueno. De hecho, uno de sus singles también hablaba de una prostituta, que era la canción Ana. Que la calle es su lugar. La calle es su lugar, claro. O sea, podemos decir que Heidi era bastante innovador. Pero Polis tenía un poco de ska también, ¿cierto? Sí, tenía su ska y su ¿Cierto? medio. ¿Tenía algo No de ska? tan, no tanto, no tanto. Todavía en esa época estaban Como bajo mexicano. The Special, que eran más ska, o los Ya. Madness, no sé, bandas, sí eran más ska. ¿Pero Creo los Batman son que más hacia el 80 o también son también como la de los...? misma contemporáneo y contemporáneo. Ya, pero no era tan... Sí, porque igual se escucha como Dice, tú un escuchás poco de reggae. a los Specials y es lo mismo que Fabulosos Cadillac. Era como la influencia británica argentina era muy notoria. Sí. No sé, pues incluso esa etapa en que prohibieron la música en inglés, igual siguieron escuchando y porque era algo cultural, pues estaba Fue permanente. mucho más un Tienen que tener sentido. algún tipo de influencia para producir lo que estaban haciendo, que era Claro. solamente en español, de Así alguna otra es. forma, ¿no? A propósito, aquí unos Mira. días atrás se cumplieron el día que conmemoran los caídos por Malvinas, fue en el mes de marzo, en Argentina. Oye, Una. y no solo hoy estaba escuchando de que hubieron noticias por lo de ¿te acuerdas el atentado que hubo en Uta, está a los judíos en Buenos En Aires? la mía, a mía. ¿Amia? Que estaban Claro. diciendo Sí, que hubieron dos. Pero. o sea, ahora ya se aclara que todo esto es debido a los iraquíes, bueno, el atentado iraquí, y debido a que Menem había cambiado, dejó de comprarles armas o no sé qué cosa, y era como en venganza eso. Esa historia tiene miles de ramificaciones. Hay otra, ¿te acordáis un fiscal que se suicidó, lo Pero mataron? Ya, ese tipo mataron. estaba investigando a Cristina Kirchner porque ella había recibido pagos de, no sé si era de Irán, creo que era de Irán, para que dejaran de vincular en ese atentado a los iraníes. Por ahí va la historia. Lo pueden investigar los auditores con mayor detalle en Los Google. investigadores de nuestra audiencia. Claro. Pero así de turbio y oscuro de todas esas cosas que pasaron ahí. Por suerte que aquí en Chile no pasan esas cosas, güey. Claro, somos un país tranquilo, que no pasa nada. Tenemos a el ¿cómo se llama? El empleado del mes, Hermosilla. Claro, el funcionario del mes. El que llevaba el maletín con plata del poder, pues lo iba pasando de mano en mano. ¿Cachai? Incluso hasta Pero así. lo que a mí me Así. sorprendió fue heavy, fue el periodista Paulsen, pues weón. Es como ¿Qué súper, dijo? ¿no? Es como muy yunta de Hermosilla, pues weón. Y Hermosilla representa lo peor de hacer Paulson era. política desde fuera, ¿cachai? A lo mejor Paulson era Quintanilla, pues. Sí, de más, de más. De más. Su quinta, a cada Hermosilla tiene su Quintanilla. ¿Tú te acuerdas que en su momento también hubo un compadre que mojaba a los políticos y tenía cámaras en su oficina y lo grababa a todos los güeyes que mojaba? Fue hace como unos 5 años ¿En Chile o en película? No, en Chile, po. Ah, por si Hermosilla, capaz. El compadre tenía videos No. de todos los güeyes que mojaba. Era así como un dueño de una empresa grande, no sé, un Y Sebastián algo. Tenía Bueno, alguna empresa por ahí. tenía alguna empresa. Tenía un transporte que volaba. ¿O era en Así Perú? pues. A lo mejor era en Perú. ¿Te acordás que era? Fue un compadre. Se fue una noticia muy grande que hubo. El compadre tenía Montesino. siempre. Parece que el compadre era como brazo derecho de Montesino, el Fujimori. brazo de Fujimori, Ah, po. Fujimori, claro. En Perú fue. Claro. Sí. La verdad es que Juan tenía cámaras de video en todos lados y Juan mostraba, grababa mientras el compadre mojaba a los políticos, po. Y tenía muchísimas otras grabaciones para extorsionar a todos. A toda la Estaban gente. metidos nuestros amigos Luxis. También ahí tenía dinero sucio, Full. dinero sangriento. Hola. Ambientalmente, porque tenían la cagada las empresas chilenas en Perú. Y bueno, acá Sí. también, pero. ¿La tienen si todavía no existe una regulación ambiental en Perú? Como la que existe aquí. Que tampoco la que existe aquí es muy buena, pero no existe. Vamos a hacer una encuesta online. Voten, auditores, ¿qué tal Una encuesta hecha por el INE. la legislación ambiental? No, acá en el programa. Voten. ¿Qué te parece la legislación ambiental actual en Chile? Pobre, venga, diría un. La ciudad 2020. La gente arranca retrocediendo. Las lacrimógenas vuelven a las escopetas. Los perdigones de acero salen de las carnes y entran en los cañones. Se recompone el globo ocular. El chorro del guanaco dispara hacia adentro. El humo de las bombas penetra en los cartuchos. El grito regresa a la garganta. La lágrima sube hacia los ojos. Las sirenas suenan en reversa. Los heridos dejan de agitarse. La llama se apaga. La Molotov se recompone íntegra en la mano. La primera línea se desarma retrocediendo. Los helicópteros bajan y bajan. Los muertos retoman sus vidas. Los detenidos se sueltan. El río invierte el curso de su corriente. Las represas se vacían. Se desarman las moles de cemento en cámara rápida. Las aguas corren libres hacia el mar. Los glaciares se congelan y avanzan. Los camiones retroceden y devuelven los árboles al bosque. Se recompone la flora nativa. Las forestales desocupan las tierras usurpadas y desaparecen del Huallamapu. Mapu. Renace Catrillanca. Los pueblos originarios dominan el paisaje. El dinero deja de ser valioso. La vida florece. La humanidad retorna. Así con los 80, pues, weón. Así con los 80, weón. ¿Qué Buena te época. marcó de los muchachos de los 80? ¿Alguna, algo que le haya ¿De la marcado? serie? ¿De la serie de los 80 o de cuando No, de murió? la de Real Época. Cuando echaron a Herrera, weón. Bueno, ¿A Johnny? Johnny ¿A Johnny? Herrera de los 80. No, no sé. La boda La de música, Lady yo Di creo. con el Príncipe La Carlos, la música. boda lo dieron en vivo como 10 horas, weón. Dios No, era de ¿verdad? casamiento. Claro, la boda real. La música nomás, pues, Además, yo creo yo. el despegue del Columbia, el primer Oye, te acordé que transbordador. vi los Challenger. El Challenger, destrucción del Challenger. También, pues, weón, fue terrible. Porque Sí, me justo acuerdo haberlo uno. visto después cuando llegué del colegio en ese momento. Que estaba en la jornada de básica. Y estaba en la noticia y aparecía el despegue y de repente aparecía. Explota, dijo. ¡Oh! Fuego artificial. Los dibujos Y animados de la música, yo creo que te marca. esos Si tiempos, weón. Oye, los estás dibujos escuchando. animados también. ¿Dibujos Hanna animados? Barbera, la Gia. Ah, yeah. Pero es que eran como de los 60 los dibujos animados y Sí, ya eran antiguos en el momento. veíamos monitos japoneses súper antiguos en los 80. Ya venían Claro, los y ese era lo 70, moderno, weón. moderno, ya todo En ese moderno. tiempo. Ultraman era como de los 50, súper antiguo. Y lo veíamos en tele antigua. A Claro, blanco por y eso negro no. y a color. Tele con poto y con Ya, alicate. que impresionantemente dejó de existir esa la señal pues, en estos días. Hace poquito, sí, yo lloré. Entonces lloraste cuando Está dije. El apagamos. apago Apagamos la señal análoga. analógico, análogo. Claro, dejaste de recibir el canal 5 que nunca se vio. De hecho, no sé si tú sabías, David, pero Germán dejó de correr la señal de doble exetera análoga. Claro. Ya apagó. Ya. Ahora solamente está Todo. formato. Hubo un momento que doble que existían solo en cassette. Estábamos gastando luz, entonces no, ya, basta. Ya. Doble casetera en cassette. Hoy deberíamos sacar un cassette. ¿Para Pues quién? No, ahora no sé, uno, yo creo pero. que uno puede producir sus propias casetas ahora en Sí. alguna industria, ¿no? No sé. Ahora puedes producir lo que quieras y ya está como todo liberado. Autoproducción, independiente. Exacto. Pero como la producción del mismo cassette con carátula y todo eso, la Sí. cajita, ¿cachai? Y el cassette impreso en De hecho, hay unos que se. artistas que son tan radicales que sacan solamente cassette, no sacan otro tipo de medio digital. Bueno, había un grupo, yo me acuerdo donde estaba en el liceo, grupo más under, que en ese tiempo ya se producían sus propios cassettes y la calidad, si bien no era, eran buenos igual, bueno, sí. Entonces. Pero en este momento tú puedes producir un cassette de calidad, así como, no sé, po, Es que en este momento, dos, tres, weón, dos, tres, con calidad, alta tú tienes calidad, pero tu propio cassette, porque en ese momento producir tu propio cassette en forma underground era tomar un TDK, weón, y reproducirlo. Po. No, si igual Y había con carátula de la fotocopia. Sus Lucas, tú ibas ahí al Eurocentro y encontráis cassette de grupo, ya no me acuerdo ya, bueno, pero esos tiempos, bueno, pero que venían en papel fotográfico la casetera, o sea, el papel del cassette, y adentro venía con nombre, con los nombres de las canciones y Claro, todo impreso. que si no es, si estaba como en la industria, que si no estaba dentro de la industria le decían demo, ¿cachai? Porque era algo que Sí. estaba, no era de un sello, digamos, pero era igual, sonaban bastante bien igual. Entonces, ¿cuál fue tu primer cassette? El mío fue The Cure, Ya. año 80 y, ¿qué año fue? Espérame, 85, 86 por ciento. En realidad tenía otros que eran como de esos que se regraban, pero yo les conté en el programa anterior que había trabajado de empaquetador. Entonces, cuando tuve mis propias lucas empecé a comprar cassette. Ahí fue ese de Cure, fue el primero. Eso fue el mercado. Era un. Sí. Ese era un compilado que se llamaba Standing on the Beach, que venía como lo mejor de la primera etapa de The Cure. Y al mismo tiempo también lo que se escuchaba en ese tiempo, Soda Stereo. Ya, yo el primer cassette que tuve así como Sí, en muy casa bueno. cassette comprado así porque fue el de Soda Stereo. El uno. El primero, sí. Creo que el, no sé si era nada personal. No, el No me estéreo, llama Soda Stereo. Sí, Soda Stereo. Queremos decirle, Miguel, que tu primer cassette ha sido de los Beatles. no, sabes que yo tengo una historia ¡No! con los Tengo una historia con un cassette específico, weón. Yo en el año 84, siendo un niño aún, Siendo un imberbe. me encontré en la calle un cassette. Y el cassette era el grande éxito de Doors. Cosa que se volvió a repetir ya estando en el liceo, como de haber sido ya 93, por ahí. Así caminando por la calle, me vuelvo a encontrar un cassette y viene siendo el mismo cassette de Doors. Y ese sí lo mantuve por mucho tiempo, porque de hecho lo escuchamos harto cuando estábamos en la universidad. Porque me lo encontré y dije, ya esta weá es el destino, weón, quiere que lo escuche. Está bastante bueno. ¿Lo escuchaste al revés? Lo escuché al revés, weón. ¿Y Sí. cachaste para Este qué? no son las puertas, son las ventanas. Oye, cuando estábamos cuando estábamos en la universidad, yo creo que lo escuchamos al revés, se lo pusimos así en la cara al David, así como al guruguru, y lo reprodujo el David. Lo escuchamos de todas las formas posibles. Ah, ¿cómo estará? Que no me acuerdo de Samuel. He estado así. Sí. Yo tuve una experiencia, mala experiencia con un cassette. ¿Por qué? Bueno, tantos carretes que tuve de adolescente, güey. No, porque yo era adolescente cuando estaba en la universidad, pues, güey. Entonces, estábamos después del carrete en extremis alcoholizado, güey, con mi gran amigo y compañero, güey, que siempre lo recuerdo, pero nunca le digo nada, a Fabián, güey. Y estábamos en su casa y tenía un disco, un 3 en 1, que tenía la posibilidad de reproducir continuamente el cassette, ¿cachai? Y tenía el 1 y 2 de Silvio Rodríguez. Entonces eran dos cassettes de todas las canciones de Silvio Rodríguez, ¿cachai? En las dos caseteras. Y empezaba a tocar Silvio Rodríguez, el primer lado, el A de la primera casetera. Después empezó a reproducir el lado B de la segunda casetera. Y después empezó a reproducir el lado A de la segunda casetera. Y después empezó a reproducir el lado B de la segunda casetera. Y de nuevo empezó a volver a reproducir el lado A del primer disco. ¿Cachai? Entonces empecé a escuchar, cada vez que despertaba, estaba en la primera canción, güey. Volví a despertarme y de nuevo la primera canción, güey. Y después de nuevo la primera canción. Estuve como 5 horas así tratando de escuchar el disco, pero me quedé dormido, raja, güey, y escuchaba de nuevo la primera canción, güey. Pero eso era tan odioso como cuando se nos curaba Marcos Peña y trataba de colocar Frank Sinatra y No, colocaba siempre la misma canción. porque lo dejábamos puesto, pues, estaba puesto y hace el infinito, güey. Pero lo único que escuchaba era la primera canción, pues, güey, de que despertaba después y de nuevo volvía a la primera canción. Cuéntale que tuvimos el cassette de Xuxa ¿Y y dormí de Ricky esa vez Martin. dormí abrazado con el Oscar? No, dormíamos en una esquina de la casa de Fabián. Igual del ¿Cachai? Depra. No, en la casa que tenía en. ¿Qué tenía? Es que estaba la mamá en dónde, en la Florida. Ah, yo nunca fui a esa. Ah, me ¿Nunca nunca me fuiste a eso? invitaron. No te No. invito a eso. Dije, No, no, es qué que no, pena. yo era el tercero entonces. Del grupo. Y porque es que yo vivía más cerca de este loco, pues, weón. Entonces él podía Oh. dejarlo, pues, weón. Tú no podías dejar a este weón porque tenías que volverte, weón, a atravesar todo Santiago para volver a tu casa, pues, weón. Yo tenía que seguir. Yo tenía que seguir en mi viaje para después de dejarlo, pues, weón. ¿Cachai? Entonces no tenía tanto problema. No, ¿qué crees tú, Germán? Bonita anécdota, yo creo que Silvio te marcó. ¿Qué tema era el que se repetía una y otra vez? No me acuerdo, pero puta, Silvio, weón. Fue la única canción que escuché ese momento, weón. ¿Pero cuál canción? No sé, algo, una canción del recuerdo, puede ser Silvio Rodríguez. Ojalá. Bueno, pongamos Silvio Ya. entonces, Germán, para David. ¿Ya? No, no sé, weón. Se nos puede quedar dormido, sí, pues bueno. Ya, voy a escucharlo una y vez y otra vez y otra vez. Yo creo Y el disco. que No, toca el disco completo, consumieron amigo mío ácido también. y fue un viaje. No, Sí, sí, yo era creo tremendo. que sí. O tomaron sidrines. Eso como drogas de los 80. Ah. Unas No, sí, católicas. del propio. Sí, pues. ¿Cómo Unas era católicas. el primer equipo de fútbol que tuvimos en la U? Nosotros, Nasty Soul Boys. El Nasty Soul, Nasty. el Cito. ¿El Sito Man o el Nasty Sol? Oh, del Nasty Soul Boys, después fuimos Sito Man Boy. Ya, Nasty Sol. Que era, en ese momento era un nombre muy original, parece. Es que pasó algo en Newell's con un jugador que le encontraron temas de Nasty Soul, algo había consumido, Ah, sí, weón. po, sí, po. Sí, po, me acuerdo. Estaba en el momento. Y nosotros ahí nos pusimos Nasty Soul Boys. Y ahí estaba el Joel al arco, weón. Gran jugador. De handball. Sí, gran jugador en handball. Ya. Y Un saludo para todos aquellos que participaron de ese equipo recordado, histórico. sí. ¿Alguna Oh, copa ya. o campeonato? Sí, no, Horrible. el equipo no era muy. Creo que en la entrada de ese año jugamos contra todo geografía en algún momento. Todos querían jugar contra los mechones. ¿Te acuerdas que era eso una característica? Seríamos el único equipo de Mechón, pues, sí. Con Cueva hacíamos equipo, güey. Ay, ¿qué te crees? No, pero Chao. lo que pasa es que éramos pocos, pues, Oye, pues hasta tengo en la foto, sale hasta Giannini, pues en la foto. güey. Sí, pues. Sí, pues por eso, que se aparecen todos los hombres integrantes de ese curso, pues, güey. Casi todo el integrante de ese equipo, del ese curso, pues, man. Éramos poquitos, pues, man. Bueno, entonces, tócate una de Silvio Rodríguez, no sé, Prefiero The Doors, pues en honor al ya, cassette entonces de que Doors, de Doors, de dos Doors. veces, weón. Pero de Doors de los Dale, 80 no puede prefiero. ser, pues, weón. No tengo Vamos con nada. Blondie, pues, weón. No Vamos tengo con Blondie, Blondie. Y entonces. después, mejor Sí, después. pues. Vamos con The Doors nomás. Ahora la más bola que encuentre para. Podría ser una mezcla. Riders on the Storm. Silvio Tín, mezclado con The Doors. tín, Algo así. Ya, escuchemos ahora. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Este tema de The Doors me devolvió mentalmente, psíquicamente a unas bolas muy extrañas. Muchas. Lo he acompañado desde siempre, yo creo, The Doors. En cassette. En cassette. De cassette. Sí, cassette. Y Así como en los 80, igual hubo como un renacer de la música de los Doors. No sé por qué, parece que en la película de los vampiros salía People Are Strange. Y fue como del 86. Generación Perdida. La generación perdida, Y The Lost Boys. claro, empezó a sonar como de nuevo The Doors a raíz de esa que le ponían en películas de Hollywood. Claro, la presentación de la película. Así como otras Sí, cosas que porque pasaron en los 80. y la película de Era Doors. vampiro adolescente. Oye, y la película de Doors cuando salía el Val Kilmer como Jim Morrison, que era igual el weón. Era igual, el loco. Impresiona que él cantaba Val Kilmer. ¿Sí? Sí. Y Igual se drogaba a igual The que. Doors, pues bueno, igual. Y se drogaba igual que. Entonces vi un sketch que se hizo en ese momento de Saturday Night Live, en que estaban los cantantes que estaban en el cielo. Y estaba Jim Morrison, Janis Joplin, el loco de The Who, el baterista, y ¿cómo se llama? El trompetista de Armstrong. Entonces, todos los locos estaban ahí tocando una canción y aparecía el africano, el americano africano, ¿cómo se dice? ¿Quién? Racista, weón, por la chucha. Louis Armstrong, tocando la trompeta. Ah, sí, bo. Louis Armstrong. Sí. Neil Armstrong. No, es el otro. No, ni Neil la, Armstrong. otro loco de los No, pero lo que antiguos. pasa es que era Louis Armstrong, pero se tomó una droga que le dio el Jim Morrison y se fue a la luna, weón. Claro, estaba más loco. Está Jim Morrison. bien la experimentación. Estamos a favor de. Este programa está a favor de la experimentación con drogas. Claro. Y con animales. Y había cosas experimentales en ese momento, pero no, para nosotros, por ejemplo, el rap, nosotros no lo teníamos en cuenta. Yo, al menos para mí, no existía mucho. Pues. De Quirusa apareció lo primero. Sí, Pantera. como chileno, sí, pues. Claro. Los Sí, Prisioneros. mi Mi abuela. abuela, mi Mi abuela. abuela. Arroz con habichuela. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va? ¿Lo encontraste? Wilfred y los gangas. Wilfred y los y la ganga. Gangas. Los La ganga. gangas. Ya, esos Los son gangas, de tata. Centroamérica. Pero eso era como rapero dominicano, una cosa así. En español. En español. Sí, ¿verdad? Había otro que cantaba como y te canto una canción de José José y era como una canción calentona, no recuerdo quién. Ah, ese era. Sí, es de esa. Gerardo, Gerardo, sí. Gerardo, sí. Gerardo Gerardo, Pascual. Ge Gerardo. Pascual. Gerardo. Are, ari, rico. Rico, suave. Suave. Suave. Okay. Sí, bueno. Y eso era lo que escuchábamos en hip hop, Eso era bien mainstream, obviamente. Sí, pues era lo más. no era marginal como realmente era el hip hop, que era venía Sí, pues. de urbano, así. O sea, ¿cómo ellos se eran llama? marginales. Los cantantes eran marginales. Claro, nosotros cachábamos una superficie de lo que está, de lo que era realmente el rap y el hip hop en ese La momento. escena más que nada de los guetos Claro. en Norteamérica. Claro. Como en la. Hay un grupo. Arrested Development, ¿cómo? Es bueno ese grupo, ¿no? Es bueno ese, tiene un disco muy bueno. Arrested Development, sí. Es igual, es de los. Del tipo de los de Tiene los 80-90, creo. 80, claro, 80-90. Ni. Están los. ¿Cómo se llaman estos? Los. Es Public Enemy, como más de los 80. Estaban los Randy en sí. Durante en sí, que Que salían eran. con. Que todavía están en el formato del maestro de ceremonia. Que tenían como el loco que pinchaba el disco. Claro. Y tenía estos locos que cantaban la rima. Mis compañeros de colegio que escuchaban rap tenían a los Randy en sí, era como su. Lo que más Y se escuchaba. vestían de negro y andaban con pistola. No, más zapatillas Adidas, que eran De muy, negra. muy Adidas los weones. Es que Adidas auspicia a los raperos, po. Yo creo que sí había unas zapatillas que eran de Run DMC, po. De hecho, Ah, sí, sí, de Adidas, sí, po. diseñadas para Run Una DMC. marca, hay una Claro. marca, ¿no? No, no sé, ¿no? Una marca, o sea, como de ropa. Esto a propósito de que este estilo que era marginal de Nueva York fue tomado por el mainstream y una banda neoyorquina que se llama Blondie. Ellos iban a haciendo, ellos hacían como post-punk, como un punk más comercial. Después del disco. Y claro, y ellos iban a las discos. Entonces el Blondie es una fusión bien interesante de punk, música disco y también de otros ritmos como. Justamente agarran como el rap y graban un rap que sea la canción Rapture de un disco de 1980. Voy a leer la pauta y las notas. Automerican de 1980 y tuvo varios singles. Uno de ellos salió del año 81 y logró en marzo del 81 llegar al número uno de Billboard. Y fue la primera canción rap que llegó al número uno del Billboard. Y además fue la primera canción que estaba grabada en que cantaba una mujer un rap. Que era esta chica de Blondie. Así que eso vamos a tocar ahora en la canción. Deborah Harry, Deborah Harry. Debbie Harry, exactamente. Una de las frontwomen más famosas de la música en realidad. Ya estaba hablando del frontman, ahora de la frontwoman. Escuchémoslo y después volvemos con alguna otra anécdota de el hip hop. ¿Cómo nos percibimos desde acá? Time. I said my mind. Flash is fast, flash is cool. Francois c'est pas flash ain't no do. And you don't stop, sure shot. Go out to the parking lot and get in your car and drive real far and drive all night. And then you see a light and comes right down and lands on the ground. And out comes the man from Mars. And you try to run but he's got a gun and he shoots you dead and he eats your head. And then you're in the man from Mars. You go out at night eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru. And you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more cars, you go out at night and eat up bars where the people meet face to face. There's cheek to cheek, one to one, man to man, there's toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall. He's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour through the sewer. Don't strain the rain, pain the train. You'll be singing in the rain. Said don't stop. Después de que teníamos muchachos de otras cosas que mostrar, ¿no? No sé, yo creo que puede ser que nos falten eso, si estábamos hablando de puro músico del 80. Uh-huh. Es que ya terminamos. No. Los metaleros. Puede glam, ser los glam rock. Claro, los metaleros como Guns N' Roses, Bon Jovi, esos buenos que hicieron. Claro, ese metalero de glam rock. ¿Vieron la película de Motley Crue, no? No, no, no he visto. Es chistosa, pero eran bien ahueonados en realidad los Motley Crue. Como concluir eso, como puta que son, bueno, adolescentes famosos con plata, hacían pura hueá. Claro, Motley Crue. Y sale, muestran a Ozzy Osbourne como un imbécil, po, weón. O sea, pues, si porque era... está viejo, po, con relación a los locos, po, weón. No, y aparece como drogado haciendo pura estupidez, ¿cachai? Cuando sale, aparece... O sí, véanla, la recomiendo, igual es chistosa. Hay como una biografía de Motley Crue, no sé cómo se llama. ¿Pero poner alguna banda esa? Pues, ¿cuál de es? De Crue, algo así, de Crue. Sí, parece. Sí. White Snake, White Lion. White Lion. Ah, hay una que se llama With You, que es una balada, podemos poner esa. Esa era de ese es de Molly Crew, ¿no? Ese es de Molly Crew. Sí, de la, sí, pues. De la película, joder, ¿de cuál era? ¿Es el Scorpion era de ese momento o estaba como pero era más europeo? Scorpion viene de los 70 igual, como que no. Más de los 70, ¿cierto? Sí, ya. Bien. Tuvo los 80, pero viene igual de los 70. Después, ¿cómo se llama esta película de que viajan el tiempo cuando se meten a una tienda? How to Time Machine. Ya, ¿y con cuál termina este compadre cuando se quedó? Ah, no sé, weón. Motley Crue. Motley Crue, ¿no? Sí, sí. Fundó Motley Crue, de alguna forma. Entonces se hizo famoso. Y ahí tocan una canción, una balada rock de Motley Crue. ¿Y el Will and You? ¿O otra? No, otra. No, sí, parece que Will and You. Cuando terminan, cuando están terminando, lo muestran al pelado cantando. Se llama. En español. ¡Ah, no! No, it's Home Sweet Home. Home Sweet Home. Home, Hogar Dulce, ¿ven? Esa es la hora. Y el grupo se llama Motley Lou. Motley Lou, porque le cambió el nombre. Porque sí, vuelve en el tiempo. Juan siempre quiso ser de ese grupo, entonces. Okay. Ah, es una canción de Motley Crue, Home Sweet Home. Sí, es una canción de Motley Crue. Y bueno, la termina. Es muy buena esa película, ¿no? Es sí, mejor que la 2. Es demasiado ordinaria porque no la entendí, Juan. Hoy ya estaba más viejo y estaba más criticón. Es que la idea era buena en ese momento y después ya tenía que. ¿Y con Tom Hanks? Con el John Cusack, que era figura de los 80. John Cusack, sí, vos. Claro, un pelado, un negro, unos locos de cosas que era de la oficina. Bueno, por esa película. Aquí la estoy buscando. Alta Fidelidad, no. Yo estoy en Viaje Loco. Viaje Loco al Pasado, se pusieron en español. Entonces, es Hot Tubs, el jacuzzi del tiempo, una cosa así. Ah. Sí, y seguro que los buenos viajan en el tiempo y se van con una mochila donde tenían una energética. La encontré. Y podría, entonces podría decir... Pensaban que era como era ruso, que eran los buenos, eran espías rusos. Era espías rusos. Time Machine. Con la ayuda de bien energizante y vodka y nostalgia, un grupo de amigos retrocede hasta 1986. Ah, está buena, no la he visto. Está buena, está buena con el tema, pues, weón. Está bien. No es que ellos viajan en el tiempo. Ellos viajan en el tiempo. Pero en el pasado ellos se proyectan como eran en ese tiempo. ¿Cachai? No es como que ellos, John Cusack de los 90 o del 2000, aparece en el 80, sino que es la versión juvenil de él. ¿Cachai? De cada uno de los compadres. Como que retrocede a sí mismo, pero retrocede a sí mismo, pero solo en una edad, no en el. No en estado mental, podría decirse. Claro. Entonces se reconocen en sí mismos como jóvenes y están en el ambiente joven. Y en ese entonces, el loco reconoce que no están en los 2000, ¿cachai? Porque el loco está tocando un walkie-talkie, un concepto, un walkman, ¿cachai? ¡Tiene un tocacita, weón! ¡No puede ser! Que me parece que me retrocedí en el tiempo y en el espacio, o me adelanté en el espacio y en el tiempo. Así que ¿Dónde me fui? Deberíamos juntar un grupo de amigos y viajar al pasado. Hoy sí, bueno. No sé. No. Pero tú puedes tener un grupo de amigos que venga de los 80. ¿Ustedes mismos? De los 90, pero de los 90 no. Sí, de los 90, sí. Son puros grunge. De los 90 que podemos trasladarnos a los 80. Claro, sí puede ser. Claro. Un recuerdo glam ahí con Motley Crue. Ahí el diálogo estuvo aleatorio. Este programa misceláneo que está recordando a los 80. ¿Recuerdan algo en particular de las modas de los 80 que ya hemos vivido por acá, por estos chiles? El Ah, obvio. flúor. No, una moda era cambiar la tele con el alicate, pues, weón. Yo me acuerdo que había unas zapatillas, perdón, unos como calcetines fosforescentes. Se Ya. usaban un tiempo, se usaron harto. O Suspensores. la gente No. a los compraba Suspensores. cordones de distintos colores para darle más onda a las zapatillas. ¿Y te acordás de esas alpargatas chinas que habían? Alpargatas Siberia. Pero también había unas chinas, marca china, así que una weá muy Sí, chucha. eran buenas. La chaqueta de mezclilla con chapita, desteñida. El Sí. pantalón amasado. Pantalón amasado. El zapato pluma, que era como taquilla, que no era bototo. Pluma. Copión. Copias también. Y había como poca cerveza en ese tiempo, pura cristal. Y escudo, no había tanta oferta. Cerveza, yo me acuerdo que como en el año 94, por ahí, 93, puede ser, si mal no recuerdo, cambiaron el término a cerveza. Antes era todo Pilsen, po. Todo Pilsen, claro. A propósito, hagamos un saludo. Salud. Para todos los que Salud, ya están. no te, se me acabó la cerveza. Para los que están escuchando esto por acá. Ya son como las 5 de la mañana. Más o menos. Siempre Bueno. grabamos hasta Hoy ahora. día cambiaron la hora. ¿Ah? Hoy día cambiaron la hora. No, ya fue, pues hermano. Ya viajaste en el espacio y en el tiempo, hace como. A los 80. Sí. ¿A qué año le gustaría volver a usted de los 80? Cuando vino el 86. Papa. Cuando vino el Papa. Ah, ¿cuándo fue? ¿Como el 86, 88, Ari? 88, 87. 86, 87, por ahí. Mira, 87. 87. Más o menos, ¿no? 87, sí. ¿Qué puede ser? No sé. Mensajero. En el terremoto 85. ¿Qué No, Juan más? Pablo 87, efectivamente. Del 15 al 18 de enero, no, ese fue el Papa Pablo V. Abril. Marzo, Abril. abril, abril. Sí. Sí, del 1 al 6. Ah, mira, estamos cumpliendo ¿cuánto? Pongamos la Como 16, canción, pues bueno, 40. pongamos mensajero en la vida. 30, 30, no, más. Uno, ¿tú alguna intentaste bailar como Michael Jackson o no? Yo sí, Intenté hermano. bailar. Yo traté de sacar los pasos. Era yo walking. El, claro, el paso para atrás. El Yo me moonwalker. acuerdo de. Yo me acuerdo de una de estos viajes a Cartagena, esos de Paseo Mechón, que habían varios siendo los zombies de Michael Los zombies Jackson. de Michael Jackson. Bueno. Sí, la parada zombie, esa era una preexistencia de la parada zombie. Estamos casi en los fines de este programa, ya hemos hablado harto. Y como temas que nos quedan pendientes de la música que teníamos previa, podríamos ir a escuchar una de Dividido antes de terminar el programa, ¿les parece? Excelente. Este se llama Par Mil. También hay algunos que interpretan esta letra como un poco hacia el oscurantismo, hacia el culto al ángel caído. Denle una lectura diferente y van a cachar que puede ser. Pero es una interpretación nomás. Hemos condividido Par Mil. Y después de divididos, ¿qué nos queda, compañeros? Multiplicarnos. Siempre es como ya, nos reunimos y ahora dividámonos porque se acaba el programa. Se acaba el programa, aunque no queramos. Lástima que terminó. Eso la veíamos en los 80, el festival de... ¿Cómo se llama? De Porky. De Porky. De Porky. El festival de... Uy, sí, era buena. Pero uno, claro, pues es que uno tiene que... Igual tiene que seguir adelante, no tanto recuerdo igual. Es excelente, pero hay que seguir adelante. Yo me acuerdo que iba a la tarde en el colegio y mi hermano que iba en la mañana veía todos los monitos buenos que a la tarde me los perdía todos, güey. Pero alcanzaba a ver Robotech. Llegaba al colegio y estaban terminando los monitos, güey. Bueno, cosas que pasan a uno. Y eso te traumó. Eso me perdí, toda la entretención, pues, güey. Pero en cuarto básico ya ahí pude ir en la mañana. ¿Pero de cuarto básico en la mañana? ¿Aló? ¿Sí? Estoy comiendo, tú se apaga el micrófono. Lo siento, weón. Que no corrió responder así. En el 85, estaba como en cuarto o quinto básico. Y le iba a la tarde. Y me iba corriendo porque alcanzaba a llegar a ver Robotech. Creo que salíamos a las 4 y... No, a las 5 y media, 6 y media. Así. A las 6 empezaba, no sé. Robotech. Yo no lo pude ver porque estaba, el 87 estaba en quinto y salía, estaba en la tarde. Así que lo pude ver el verano siguiente. ¿Viste? Sufrimos lo mismo por ir a la tarde. Nos perdimos todos los manos, weón. Sí, y del sexto ya estaba en la mañana. Pero igual todos los veranos repetían en Robotech. Sí, pues igual te da lo mismo, sí. Y era buena. Ahora, me parece que en Netflix hay unas películas de macros. ¿La han visto, no? De macros. De monitos, películas, sí. Unas nuevas. Pero no. Ojo ahí, para que la vean. Hay ¿Tú estás viendo una serie, David, de una biografía de una banda? Ah, sí, ¿cómo se llama? La Daisy Jones y Daisy Jones y los and the Six se llama. Daisy Jones y los Seis. Y los Seis. Estaba comenzando la serie. Pero entonces me llamó la atención que era como... Era como... Decía que era como biografía de una banda de los 70, 70, 80. Que igual tuvo buenos éxitos, pero en el rock, rock, así como rock... Rock pop, rock pop. Entonces está influenciada por esa historia la serie. Entonces que los locos... Se peleaban, se reconciliaban, se peleaban, se reconciliaban. Y entre medio hacían las canciones que después serían, ¿cachai? Éxito. Ah, ya. Porque hablaban de la separación, de los reencuentros, del abuso, de la droga y todo eso. Entonces, como que la serie está basada en la historia de este grupo que es Fleetwood Mac. ¿Pero es como ficticio o es la ficticio. Historia verdadera? Es ficticia, pero como el conflicto del hecho de que se peleaban y volvían y después hacían canciones sobre eso, sobre esa, ¿cómo se llama? Sobre esos conflictos. Uh-huh. Y después salía el número uno y tenían que tocarlo. Entonces tocaban la canción acerca de la pelea que tenían y tenían que tocar en el recital, pues bueno, acerca de la pelea. Triste la wea, pero buena serie. Igual que terminar el programa también es triste, pues weón. Es triste terminar el programa. ¿Proyecciones para próximos programas? ¿Algún feedback de programas anteriores? ¿Comentarios? No. Podríamos hablar de tanto artistas chilenos de famosos en los 90 que ahora anda hablando wea, weón. Como todo. Cantante, weón, bueno, principalmente. Nosotros no hablamos tanta weá, ¿o sí? Yo creo que ahí también está asociado a lo que decía David, el abuso de droga. Define el concepto de hablar huevadas. Nosotros lo hablamos, pues. Entonces, probablemente alguien que nos escuche dirá, oye, la La wea. verdad que no escuché que la... ¿De Sí, qué bueno. están hablando estos Yo creo que idiotas? el consumo de alcohol en la FAULES mató varias neuronas, todos, cabrón. Así dirán de ¿A nosotros, quién? ¿no? Sí, pues. Ah. ¿Qué, de qué estamos hablando, Sí. Acuérdate que estábamos hablando de los vuelos espaciales. Delito. Del Rafa. Del Rafa. De la FAO en general, la FAO. Claro, porque eso, nosotros no acordamos del FAUC, pero más 90, pues, 90. Y pasando por los 2000. Claro, para nosotros ya todavía eran los 80. Para algunos, yo creo. Yo creo que viajamos en el tiempo en esas exploraciones etílicas. ¿Hay alguna canción que represente esa época? Esto no tiene mucho orden ni historiografía, pero el próximo programa será de los 90. No podemos asegurarnos. Vayamos, no, nunca hacemos lo que prometemos, pero. Digamos algo, no lo prometamos porque no va a pasar. El asado eterno. Se viene el asado, no, todavía no pasa nada. La junta se viene a la junta. Miguel se quedó dormido. Oh, aquí estoy escuchándolos, Son como chicos. las 6 de la mañana ya, en fin. Hay que ir a acostarse a las 9. Hay que Acostarse levantarse mañana. a. Hay que ir a la feria, weón. Hay que ir a trabajar. Oye, te censaron todavía, ¿no? ¿Quieres reclamar? ¿Quieres No. reclamar por algo? Ya, pues reclama. Puedo reclamar, pues, ¿eh? Y me cesaron, pero yo no estaba en la casa, así que no siento que no me siento representado por el INE en este momento. Las cifras. Sí, Las no. cifras son cuestionables. Pero cifras Ustedes que se van a integrar a la lista, pues, ¿eh? Estás escuchando mucho a la gente derecha. Pablo Ya, Herrera. espérate, Pablo que Herrera, ¿cómo se weón. llama? El Daud Gazale quiere un buen. No quiero censarme, es porque no les quiero y la web, pero para. Ya, está bien, está bien. Que no te cuenten, pues, weón. Ahí está. Estoy reclamando que me cuenten a mí, ¿cachai? Eso es lo que estoy reclamando. ¿Ah? ¿Qué te Y si, contaron, pues, weón? participó, le decían Ataúd Gazale porque era un muerto dentro de la cancha. Dentro de la cancha no Claro, hacía ni una weá, weón. claro. Tenía más, tenía, era, tenía menos movimiento que una momia. Y no, pues si fui contado porque no me acuerdo. Cuando estaba, ¿qué estaba haciendo cuando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo te Ah, declaraste? estaba viajando. No, estaba haciendo un viaje en Rancagua. Por eso no contaron. ¿Y cómo te declaraste? ¿Chileno, católico? No sé, porque como no me preguntaron algo, no me acuerdo qué era, pero en teléfono no me preguntaron a mí directamente. ¿En serio, man? Qué irregular todo. Sí, pues, te estoy diciendo a ti, pues, bueno. Ah, Vamos a hacer una y llegué hasta investigación. esto, se va a saber, bueno. ¿Ah? Bueno, este programa promueve el censo, así que usted espere Yo sí, tranquilo. Van a llegar a su casa, lo van a encuestar. pero mira, Miguel, ¿cierto, Miguel? Ya. ¿Cierto, Miguel? ¿Cierto? ¿Cierto? Tú estás ahí ayudando a la Pilar que estaba trabajando allá en el censo de Encaragüe, ¿cierto? Sí, yo la acompañé. Ya, ¿cierto? Estás ahí acompañándola. ¿Sí? Las distancias de entre Encaragüe y los lugares donde está destinada a hacer el censo, ¿cuántos kilómetros son? Mucho, Juan. Deben ser por lo menos hasta la casa, por ejemplo. Lo más lejano que fuimos en Santa Celia deben haber unos 40 kilómetros. Al fondo del valle de Colico, que son como, sí, exageraste un poco, pero son como 20 kilómetros, más o menos. Ah, pero de tu casa, pues. Sí, pueden ser unos De 40 extremo kilómetros. a extremo, digamos. De punto a punto, entre el lugar donde estás viviendo hasta el lugar donde fueron a censar. Ya, Sí, pero ahí te está ahí. tu desarrollo. Sí. Aquí Y vamos. que no eran, y no son lugares villorrios. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay lugares en que la gente está dedicada y hace su trabajo, ¿no? Pero también puede ser que no hay lugares en que no se hace bien, pues, bueno. No sé por qué. Ya, pero Porque hay muchos. como en Y todos los todas trabajos personas. que se hacen en Chile, pues, weón. Claro. Pero las preguntas que le hicieron a la persona que estaba acá cuando yo no estaba, tal vez que fueron Pues obvias, pues, tú bueno. no vivías ahí, pues. No, pues si yo estaba de viaje, no es que no estaba viviendo. ¿Cuál es tu Ah. domicilio? Mi ¿Cuál es domicilio, tu domicilio? en este ¿Vives momento mi domicilio es aquí en Santiago. o en Nicaragua? Mi domicilio es que en Santiago en este momento. No está en Rancagua. Igual Puedo declararlo efectivamente. ¿Alguien quiere estar en Rancagua? No sé. alguien de tu grupo familiar puede contestar tu dato, pues igual Sí, pues demás, pues no a es mí no me genera problema. tan Bien. complicado, pues, No, bueno. porque yo quiero que se exija que yo esté representado directamente. Esto se va a saber, güey. ¿Ah? Checking up.